La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta. UAM Radio, abierta al tiempo, presenta Panóptico Social, con Esteban Rodríguez y Luis Reynoso. El análisis de la realidad desde las ciencias sociales. Bienvenidos a Panóptico Social Radio. Estamos una vez más aquí en el 94.1 en UAM Radio. Mi nombre es Luis Eric y estoy acompañado de Sergio Esteban Rodríguez. Hola Luis Eric, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando a una nueva emisión de este programa que se llama Panóptico Social, el cual el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Luis Eric. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar de la revista Sapiencia. Es una publicación de sociología que se hace aquí en la UAM Azcapotzalco. Y para hablar de ello, tenemos invitados. Está con nosotros Arturo Alvar. Él es estudiante de la maestría en literatura aquí en UAM Azcapotzalco. Y además es editor fundador de la revista Sapiencia. Bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Leonardo Cárdenas, él es estudiante de sociología y es miembro del consejo editorial de la revista Sapiencia. Hola a todos, buenas tardes. Y también está Francisco Bravo, también estudiante de sociología y miembro del consejo editorial de la revista Sapiencia. Bienvenido. Hola, gracias por su espacio. Bien, pues vamos a iniciar esta entrevista. Arturo, ¿por qué no nos platicas un poco cómo surge esta revista? ¿En qué contexto se da y sobre todo cómo se pensó el proyecto? Porque, bueno, yo tengo oportunidad de conocerla ya desde hace bastantes años y creo que ha cambiado mucho, ha sufrido una metamorfosis muy positiva, pero para las personas que apenas están conociendo esta revista de Sociedad en Movimiento, como es el eslogan de Sapiencia, y quieran saber cómo se fundó, ¿por qué no nos explicas un poco ese proceso de la sociogénesis de la revista, Arturo? Bueno, desde luego la sociogénesis responde a la necesidad que tienen las generaciones, ya que como sucedió con la revista, de tener un espacio, ¿no?, de expresión. Y eso es algo que ha ocurrido, ¿no?, en la comunidad estudiantil, la impresión desde fanzines, folletos, el movimiento social del 68, por ejemplo, pues demostró que toda esta producción de impresos, ¿no?, era parte de un cambio social, ¿no? Entonces siempre ha estado en los estudiantes esta inquietud por encontrar medios de expresión y de comunicación que permitan, pues, dar un pensamiento crítico referente a la realidad y también transformar y llegar a otros sectores, que pues el estudiantado siempre ha sido como un lugar de avanzada y esta, la revista, pues culturalmente pues expresa como un objeto cultural un momento importante, ¿no?, de un proceso de reflexión de la misma sociedad, pero también es el estudiantado responde a la necesidad de llegar a más sectores, ¿no? Entonces digamos que esa necesidad es la que estaba ahí. Desde luego los estudiantes de la licenciatura en sociología de la generación del 2000, ¿no? Digamos que venían de un proceso igual que como la huelga en la UNAM, ¿no?, del 99. Entonces sí estaba como por un lado politizada en el sentido de un estudiantado combativo y por otro lado pues todo una génesis del zapatismo, por ejemplo, ¿no?, que también estaba como en el aire. Y las, digamos, inquietudes que también existían sobre este sistema en neoliberal en el que vivimos, pues también nos llevaron a discutir pues la aplicación de, por ejemplo, lo que Cedillo llamó también anteriormente los globalifóbicos, ¿no? Acaba de salir Cedillo y entrar Fox, ¿no? Entonces, pues pensamos que había un momento como de apertura democrática y que desde luego también teníamos que ser más participativos. Otras revistas con anterioridad, pues las hicimos, por ejemplo, una aquí en la UAM se llamaba Utopía, y fueron varios grupos. De hecho, ahí eran de derecho, otros de diseñadores, en fin, teníamos como más disciplinas que se involucraban. Sin embargo, bueno, duró poco, unos tres números, y posteriormente pues dijimos, bueno, me acerqué, digamos, a mi gremio, ¿no?, digamos, a los sociólogos, porque realmente ahí también encontraba pues una retroalimentación muy necesaria, ¿no? Y esto, bueno, no lo hice solo, digamos, como una idea espontánea, ¿no?, sino también fue una cuestión colectiva, ¿no? Recuerdo que una compañera de la Red Nacional de Estudiantes de Sociología fue quien propuso el número, y a veces uno puede decir, bueno, pues un poco pretencioso esa intención de la sapiencia, ¿no? Pero por un lado es decir, bueno, ¿desde dónde estamos considerando el saber? Nosotros lo estamos posicionando desde el estudiantado que está en formación, pero aunque no sea profesional, digamos, en su disciplina, no por eso le está vedado la posibilidad de la crítica, ¿no? Ha querido ser como un catalizador, algo, un filtro que capte, digamos, las inquietudes estudiantiles, y que esto nos ha llevado a un discurso donde planteamos distintas realidades, pero son los estudiantes quienes las advierten como importantes, ¿no? Cada número, su temática, ha respondido en parte a nuestra convocatoria, pero en parte a poder intuir cuáles son lo que los estudiantes están reflexionando, cuáles son las inquietudes que ellos están teniendo, ¿no? Porque a la vez creemos que una revista, que una universidad, digamos, sin revistas estudiantiles, pues está condenada de algún modo, ¿no? A un empobrecimiento de su propio discurso y de sus propios objetivos, que es la difusión de la cultura y la formación de investigadores. Bien, Arturo, nos comentabas un poco cuál era el contexto en el cual se estaba desarrollando la génesis de la revista Sapiencia. Sobre todo tú que estuviste en este proceso de fundación de la revista, ¿podrías decirnos además cómo es que surge este eslogan de Sociedad en Movimiento? Y además, ¿cuál fue el apoyo que recibieron o no por parte de las autoridades de la UAM para llevar a cabo este proyecto? Sí, el número cero de la revista surge de manera independiente. Aquí hay una cuestión fundacional importante, porque nuestra lógica no fue llegar a pedir a la autoridad de antemano, ¿no?, los recursos. Simplemente tenemos este gusto, ¿no?, esta espina por sacar una publicación que sobre todo venía los encuentros nacionales de estudiantes de sociología y congresos estudiantiles, en los cuales veíamos como muy pertinente tener una publicación, porque eso potenciaba la retroalimentación, ¿no? O sea, nos abría el espacio no solamente a conocer las problemáticas de la carrera o de la universidad, en este caso Azcapotzalco, sino también ver los diferentes contextos, ¿no? Entonces era un canal de comunicación por excelencia. O sea, muchas veces acercarte con un trabajo y identificarte con él era importante. Digamos que cuando fuimos esa comitiva en el 2005 hasta Aguascalientes y la presentamos, esta presentación junto con, por ejemplo, con otros estudiantes de Ciudad Juárez, que ellos también tenían una revista que se llamó Hecho Social. Entonces, inmediatamente yo identifiqué, digo, este proyecto, no solamente digo, es el por el gusto de hacer un trabajo impreso, de la cuestión editorial, que pues es todo un ámbito profesional que de antemano me interesa, sino empezamos a ver como necesario y todo lo que suscita, ¿no? Una interacción con un objeto, ¿no? Ahora precisamente se plantea el reto, que ya hablarán mis compañeros sobre la edición electrónica, pero sobre todo nos hemos hecho un poco a la vieja usanza todavía, ¿no? De aprender pues en la máquina, ¿no? Hasta hay una cuestión ahí como de no desentenderse de cómo es el proceso de principio a fin. Pues siempre hemos de algún modo planteado que tenemos que estar muy cerca de la producción de la propia revista, y digo, son válidas las demás revistas que hacen las universidades, pero muchas veces se han alejado un poco de esos procesos, ¿no? Ahora simplemente es como entregar un texto a las imprentas, a un editorial con servicios externos, y no, hasta ahí se desentienden, ¿no? Nosotros vamos hasta a escoger el papel, a ver las tintas, ¿no? O sea, nos importa mucho esa parte, pero también no dejar de luchar, digamos, porque este primer espíritu, que es la cuestión independiente, ¿no? Y sobre todo la tradición que eso engarza, que es los fanzines, los impresos, la idea de llegar a la sociedad. O sea, también hay una brecha tecnológica, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando fue lo de la OMS, en Cancún, llevamos la Sapiencia, pero sí la que les platicaba, la Utopía, y nos dimos cuenta que también las personas del lugar, ¿no? Les interesaba entender qué estaba pasando, por qué en Cancún se estaba llevando a cabo una reunión que en buena parte decidía el futuro de la humanidad, ¿no? Y estaban pues todas estas manifestaciones de los altermundistas, que después ya se decidieron llamar así, en Seattle, ¿no? Las protestas que después vimos en Atenas, ¿no? Y actualmente, digo, en México ha habido un deterioro del tejido social, y bueno, lo que sabemos, ¿no?, que está pasando. Nosotros queremos discutir también esos conceptos. O sea, a partir de la revista no hemos dejado de tocar ciertas temas que ciertos ciertos temas que creemos que ahorita son de actualidad y que no solamente es por una situación de que se nos antojó escribir sobre eso o invitar a convocar a estudiantes a reflexionar sobre eso, sino que son esas las líneas principales las que se deben atender para poder plantear una solución a los problemas, ¿no? Creo que esa es, por ejemplo, la misión de la cultura, que darle al pueblo y a la sociedad las herramientas para poder cambiar, ser conscientes de su contexto y transformar también una realidad que puede ser inmediata, pero que, pues, por ejemplo, la revista ya son 10 años que tenemos esta revista. Y, por ejemplo, este último número abarcamos un proceso que es desde el 1 de diciembre de que entró Peña Nieto, ¿no? Hasta el momento actual, donde nuestro editorial escribimos que, pues bueno, llevamos más muertos que todas las dictaduras latinoamericanas juntas, ¿no? Y bueno, que es necesario también reflexionar sobre nuestro tiempo y poner al estudiantado en un primer plano, en un agente de cambio. Y bueno, la revista como una herramienta fundamental para dar a conocer esas propuestas. Regresamos, digamos, al momento fundacional del 2006. Ahí precisamente la llevamos de manera independiente, con nuestros recursos, ¿no? Entonces, las autoridades, bueno, en ese momento que nos acompañaban al mismo congreso, perdón, el encuentro, fue el 12, me parece, de estudiantes de sociología, se dieron cuenta, pues, de la repercusión del proyecto, y en ese momento Mario Rubí, profesor investigador aquí del departamento, estaba, pues, presidiendo la jefatura de sociología. Y identificamos, o sea, él identificó, dice, oye, lo que pasa es que en ese momento estaban unos recursos extraordinarios de la SEP, no sé si ustedes lo recuerdan, los recursos PIFI, que ahorita, por ejemplo, ya no apoyan a la UAM, al POLI ni a la UNAM, porque estos recursos ya ahorita solamente se van a universidades del interior de la República. Pero son como incentivos, que ahí había una relación entre la NUYES, entre la propia SEP, para estimular a la universidad. Pero en ese momento, en el 2006, sacaron una propuesta de que una parte de esos recursos fueran a proyectos estudiantiles, ¿no? Digamos que él identificó, Mario, una oportunidad de, digamos, obtener ya un apoyo, porque nosotros al mismo tiempo, pues decíamos, bueno, ya sacamos el número cero, pero vamos a ver cómo tenemos que resolver esto, ¿no? Esto el financiamiento, que es un tema, pero sin dejar de mantenerlos autónomos o independientes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahí fue entonces que nos sucedió algo que es ese proceso como de institucionalización, porque en el momento dado lo que está en juego al aceptar esos recursos, pues es también a que se formalice, digamos, que la universidad en ese momento, digamos, gestionara la propiedad, por ejemplo, intelectual de la identidad de la revista, que en el consejo divisional se presentara el proyecto y aprobara un primer consejo editorial de estudiantes, conformado por estudiantes de sociología. Y durante 3 números, más o menos, seguimos obteniendo este recurso PIFI, ¿no? Que era un recurso externo. De tal manera que nosotros a la universidad, pues, apoyábamos con estos proyectos. Y también, es algo que nosotros debemos de reconocer, y la universidad también. Es importante para la propia universidad apoyar. Y lo hemos visto a largo plazo, aunque autoridades que ingresan, ¿no? Recientemente les siempre cuesta trabajo que vuelvan a asimilar esta historia, ¿no? Por eso es importante ahorita que me preguntas esto, porque sí debemos reconocer su origen independiente, y que por un lado, bueno, el acercamiento a la UAM lleva a este como estas fuerzas, cómo mantener la independencia, digamos, en los contenidos, y cómo también generar una estructura que nos permita, pues, gestar como otras revistas universitarias, con un consejo editorial, con un organigrama, con un equipo de difusión, con una estrategia, ¿no? Para hacer llegar los números. Y desde luego es como una especie de estira y afloje, ¿no? Que un poco Ton Quirós, cuando un momento dado nosotros lo invitamos a él a participar, nos pidieron la propia universidad que cambiara, bueno, que un estudiante no podía ser el director de la revista, que tenía que ser un profesor investigador en la UAM, ¿no? Ese número cero, retomando lo del eslogan, se llamaba Sociología en Movimiento, ¿no? Tratando de darle ya este énfasis a la disciplina. Después de esta situación, siempre ha sido a manera de sugerencias, pero ya de algún modo, por ejemplo, fue a propuesta del propio Mario, que, bueno, Mario, Norma Rondero, bueno, como el equipo que en ese momento, bueno, estaba en la jefatura, que decían, bueno, es que queremos que también sea la sociedad con la que se discuta. Y dijimos, bueno, pues un buen punto, ¿no? Entonces ya de Sociología en Movimiento quedó Sociedad de Movimiento. Ahí hay luego estuvimos viendo eslogans del DF que ya todo era Capital en Movimiento. movimientos, ya que tampoco, digamos, no se nos ocurrió a nosotros. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho la literatura, en fin, y por ejemplo ahí había una antología de Octavio Paz que se llama Poesía en Movimiento. Entonces, digamos que también está, a pesar de que esta revista es sociológica, ¿no? De algún modo, o enfocada en las ciencias sociales, también tiene una tradición intelectual, muy literaria, ¿no? Son los grupos literarios en México desde los años 20, en fin, quienes han podido consolidar esta forma de las revistas, ¿no? Y muchas veces, o sea, no hay que desconocer revistas que han sido publicadas en México, tienen una gran repercusión. Nosotros hemos querido como tener esa repercusión desde luego, pero pues nos enfrentamos a que como es estudiantil, también tiene otras posibilidades, pero desde luego pues no tenemos un equipo así como de 20 colaboradores que están recibiendo un salario, en fin, que pueden tener esa estrategia. Entonces nosotros llegamos, lo estamos resolviendo desde un lado más combativo, en el sentido de que a pesar de que es institucional el proyecto, ¿no?, no deja de ser independiente. Muy bien, Arturo. Y por ejemplo, ¿nos puedes comentar cómo se da este proceso en donde ustedes están presentando la revista en los congresos estudiantiles a masificar un poco los contenidos? Es decir, ¿cómo de estar nada más en una exposición, en una presentación, pasan ustedes a tener una repercusión en un sentido al menos académico? Y también me gustaría saber cuáles fueron los primeros temas que abordaron esos números de Sapiencia y cuáles son los temas actuales que están ustedes poniendo a discusión. En la RENES, la Red Nacional de Estudiantes de Sociología, fue nuestro circuito por excelencia, ¿no? Donde difundíamos y cada año, de hecho, se presenta un encuentro nacional al año y un congreso, ¿no? Y nosotros a través de estos circuitos pudimos hacer llegar la revista al estudiantado. Ahora también, actualmente la revista se difunde en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en Educal, ¿no? En la red Educal. También tenemos como un reto, pues, llegar a también a más espacios, en fin, pero muchas veces ahí hay una lógica también más comercial, donde, por ejemplo, esa lectura les hace que las librerías, por ejemplo, en Gandhi, en fin, salgan de cada mes, si no es actual la revista, pues la descontinúan, ¿no? Entonces ya no está en los aparadores, ya no está. Entonces eso sucede con la poesía, con como con los géneros y a veces a la lógica, digamos, del consumo, en fin, de las cosas como que salen, de manera acelerada, ¿no? En esta dinámica más capitalista, pues es como una desventaja en si nosotros nos podemos saber si tenemos que competir con un mercado. Me decías de la otra pregunta de cómo ha sido los temas que hemos tocado, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, el primer número construimos la revista en diferentes secciones, ¿no? Ya desde el principio había, por ejemplo, una sección anomia, y bueno, eso como en homenaje a Emil Durkheim, la cuestión de lo que sale de un orden social, ¿no? La excepción de pronto, en fin, entonces, por ejemplo, el número actual habla de la teratología del narcotráfico. Entonces eso como puesta en crisis la teratología como una está como utilizado de lenguaje pues médico, ¿no? O sea, de la deformación de los cuerpos, ¿no? El estudio. Entonces de pronto si vemos como una metáfora el cuerpo social, pues toda esta lógica del narcotráfico, en fin, pues puede ser así, pues para mí es como un cáncer, una deformación. Somos como libres en la manera de cómo relacionamos los temas con las columnas, ¿no? Otro, los estratagemas, era otra sección que habla sobre las estrategias que se emprenden en el mundo actual, ya sea globales o ya sea de los propios movimientos sociales. Por ejemplo, hemos tocado artículos sobre Bourdieu y la violencia simbólica, que tiene algo que ver con más como un ejercicio teórico. Hemos tenido inclusive artículos que han abordado la cuestión también de metodológicas, cómo acercarse a los fenómenos sociales, pero también tenemos artículos que hablan sobre las experiencias de los propios estudiantes hacia, digamos, ya en sus carreras, ¿no? Ya en el ejercicio de su profesión. Recomendaciones de libros, por ejemplo, ¿no? En este número actual, pues viene una recomendación sobre Los símbolos transparentes, que es una novela del escritor Gonzalo Martré, ¿no? Que recientemente fue editada por Editorial Alfaguara, ya en un contexto más, digamos, multinacional. pero en su momento fue censurada. Entonces hacemos una revisión constante a pues ahora en este caso al 68, el propio Otón, que en un momento dado no hacemos algunas excepciones para publicar a profesores, pero Otón, bueno, tiene una reflexión bastante profunda sobre el 68, ¿no? Es, como veas, una multiplicidad de temas. Nosotros empezamos primero un poco más misceláneos, pero ya después nos fuimos especializando un poco en la cuestión de los dossier, ¿no? De una temática general. Entonces, ya a partir, por ejemplo, del quinto número, ya hablábamos, aunque en los números anteriores tocábamos los temas de la identidad, en fin, pues no lo hacíamos como englobado en una temática, ¿no? Única. Hay un número que habla sobre las luchas laborales, ¿no? En el contexto de la crisis global, o sea, el tema del trabajo. El número 8-9 habla también ya del género, que es los estudios de género desde un punto de vista crítico, y esto, bueno, ya estuvo ya como una aportación mucho más nutrida de colaboradores, y si tú comparas los primeros números, que son relativamente pequeños, esto ya habla de un corpus, ¿no?, discursivo, que ahorita en el número actual, que es América Insurrecta, te habla de un contexto continental, ¿no?, que de un alcance ya continental, de que queremos saber qué es lo que sucede en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿no?, respecto a una actitud, digamos, de protesta, a los movimientos sociales que están contraponiendo pues una lógica hegemónica que nos ahorca, y que, bueno, en ese sentido creemos que la sapiencia también es un respiradero para la propia asfixia que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo ha sido esta transición que has mencionado en relación de ir de un número impreso, de estar publicando de manera impresa y de tener cuidado todo el proceso que se sigue para obtener la revista en cada número, esta transición hacia lo digital? ¿Cuáles han sido las formas en que ustedes han incursionado también para llegar a un mayor público que los pueda a ustedes estar leyendo? ¿Y de qué manera les ha funcionado la estrategia que han tenido en internet para dar a conocer los textos que se publican en Sapiencia? Ha respondido como a diferentes procesos. Si es lo digital, digamos que hasta el número 0, el número 1, que ya fue en 2006, el número 2, que fue en 2007, el número 3, que fue en 2008, digamos, hasta este número fue totalmente impreso. Pero bueno, estuvimos también, somos testigos de que emergió, por ejemplo, los blogs, ¿no? Los blogueros, ¿no? Y de pronto empezamos a apropiarnos de esas herramientas de web, y salió ya un blogspot de manera incipiente desde 2009, me parece, ¿no? Desde 2010 ya estaba consolidado pues este blog, donde hemos subido la revista pues desde una plataforma pública, ¿no? De aquellos programas que están masificados y que no tienen un costo, a partir del cual pues se puede acceder a la revista y leerla como pues si estuviera, o intentando como si estuviera impresa, ¿no? Claro que nosotros creemos y estamos conscientes de que el formato electrónico tiene mucho más posibilidades, ¿no? Como los hipervínculos, como los videos, ¿no? Las propias redes sociales. Entonces la revista también pues empezó a abrir su Facebook, me parece que desde 2012. Y realmente fue impresionante cómo las personas empezaron a sumarse a la página, ¿no? De la revista. Tiene una identidad como si fuera la señorita Sapiencia, y una página con el que también está gestionada desde Facebook, y en ambas muchísima gente se ha sumado y está esperando, y bueno, nosotros creemos que hasta cierto punto pues ya la hemos activado en parte. La mayor continuidad, la mayor intensidad de información que se pueda establecer en estos medios, ¿no? O sea, por ahí tenemos un tweet que en cierto modo pues depende de que se le dé seguimiento de cómo nos organicemos también como equipo de trabajo, y desde luego nuestra finalidad también es que invitaran más estudiantes a que se integren a este trabajo. ¿Has notado alguna diferencia entre las personas que se acercan a través del blog, de los medios electrónicos, a los que conocen la revista a través de la versión impresa? Pues sí, digamos que son más exigentes las personas en red, o sea, porque siempre lo que nos lleva en las redes es una comunicación en tiempo real. Entonces, digamos que la opinión que te puede tener, por ejemplo, un lector de la revista, son cuestiones locas porque, por ejemplo, un estudiante de sociología en Guadalajara te dice, yo fui a una presentación y tengo un número, ¿no? Entonces ya te empieza a platicar de su experiencia lectora y bueno, no hay, digamos, una exigencia, sino le gusta como ir a ella y revisarla de nuevo y ahí la tengo, como que la aprecia de otro modo, como objeto, ¿no? Quizá, en cambio, el lector de redes sí está esperando todo el tiempo que estés ahí activo. O sea, como si hay la sensación de que si no estás una semana o un mes así de pronto, ay, pues ya se dejó, ¿qué onda, no? Entonces, sí nos enfrentamos a públicos diferentes y desde luego hay una exigencia mayor en redes comunicacionales. Muy bien, pues estamos hablando de la revista Sapiencia, publicación que se hace en Guaymas, Capotzalco, y nosotros vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Panóptico Social Radio en el 94.1. La recomendación de esta semana es Revista Sapiencia. Es una publicación trimestral de la Guaymas Capotzalco de Sociología que da espacio a estudiantes de publicar sus inquietudes académicas y artísticas, caracterizada por una multiplicidad de discursos. En números recientes, ha logrado crear una propuesta temática, que contiene trabajos interdisciplinarios. Mejora en cada número desde el contenido hasta la presentación y diseño de la publicación, con un tiraje de 1,000 ejemplares por número y disponible en su página web, revistasapiencia.blogspot.com. Estás escuchando Panóptico Social en Guam Radio. Regresamos. Estás escuchando Panóptico Social en Guam Radio. Continuamos. Panóptico Social salió a preguntar a la comunidad universitaria sobre la revista Sapiencia. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué revistas editadas por la UAM conoces? Las revistas que conozco que edita la UAM son Sociológica, Alegatos, El Cotidiano, Relingüística, Tiempo y Escritura, Aleph, y ya creo que son las únicas que me acuerdo. ¿Qué opinas de los temas que aborda la revista Sapiencia? Los temas que aporta, más bien que aborda Sapiencia, pues pienso que son perspectivas nuevas que sirve como una plataforma para los estudiantes, son perspectivas sobre género. Siento que es una buena plataforma para que los estudiantes de la UAM publiquen sus artículos que van haciendo. ¿De qué manera prefieres leer artículos de investigación científica? ¿Impreso o digital? Prefiero leer medios impresos. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio y estamos hablando acerca de la revista Sapiencia, es una revista de estudiantes de sociología de Guaymas Capotzalco. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar ya más acerca de la actualidad de la revista, de cuáles son los retos, con Leonardo Cárdenas, que él es miembro del consejo editorial de la revista Sapiencia, para que nos platique cómo fue que ahora la revista está siendo más enfocada hacia los números temáticos y cuál es el proceso para elegir la temática de cada uno de los números que se publican. Hola, bueno, pues principalmente nosotros iniciamos como con un nuevo consejo editorial en septiembre de 2014 y hemos tenido pues un aprendizaje, ¿no? Al principio la inquietud fue tratar de acercarnos a una revista que yo ya había conocido dentro de la carrera, que la había conocido exactamente como Arturo ya lo había mencionado, en los congresos de la RENES y en los encuentros también estudiantiles de la RENES. Y entonces de ahí ya surgió esta como inquietud de participar en la revista. De ahí ya estamos aprendiendo cómo se hace, cuál es el trabajo que es necesario para una revista. Ahorita lo que viene es elegir, por ejemplo, los dosieres de cada una de cada uno de los siguientes números, ¿no? En principio, lo que se trata de hacer con el dossier es hacer como, bueno, es juntar todo el consejo editorial para saber cuáles son los temas que propiciarían un debate más tocando los temas actuales, ¿no? Sociales principalmente. Y de ahí elegimos un dossier, ¿no? A este dossier, bueno, se le mete como una idea de qué es lo que quiere decir la revista, qué es lo que va a decir la revista, y ya surgiendo esos temas, pues ya empezamos con el dossier y hacemos la elección de todos los artículos. Oye, Francisco, y sin duda lo que hemos oído aquí, pues es un cambio generacional, ¿no? Es decir, de ese año 2000 que entró Arturo al año 2010, que más o menos fue cuando tal vez entraron ustedes, hay toda una década en la cual la brecha digital se acortó, la digitalización parece ya preponderante. ¿Y cuáles son las nuevas integraciones que le van a hacer ustedes como un reto, por así decirlo, a la revista? Porque si bien ya Arturo nos decía que, bueno, hay que darle otro tipo de contenido a los lectores, que me imagino ustedes son ya esa generación de lectores de pantallas, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer para engarzar precisamente a estos nuevos lectores y a lo mejor a los de una generación anterior de ustedes más allá del blog? Bueno, mira, principalmente me gustaría un poco decir que el hecho de que sea una, pasemos a una cuestión digital, es evidentemente, pues, es una necesidad actualmente, pero no creo que sea la única manera, ¿no? Yo creo que esta forma de que coexista la revista tanto en una cuestión física como en una cuestión virtual es muy importante. En la cuestión virtual, pues evidentemente la página de internet, pues, ha pasado por sus procesos. Estos procesos son los que la han llevado al hecho de que actualmente, pues, nos interesemos también en la cuestión digital, ¿no? La cuestión digital es, yo creo que sí es relevante, sí es, te da muchos lectores. La experiencia en las personas cambia en cuanto a que si tú la adquieres de manera física, a que si la adquieres de una manera virtual, porque evidentemente va a ser un poco más coyuntural, ¿no? La cuestión de los artículos es más rápida, ¿no? Evidentemente tienes más acceso a esa información, estás de una manera interactuando muchísimo más con ese canal de comunicación que es la revista, ¿no? Porque también nos pretendemos como un canal de comunicación en el que nos, evidentemente, vamos hacia los alumnos de sociología, no solo los alumnos de sociología, los alumnos de ciencias sociales y humanidades, y más allá, los alumnos de toda la UAM, evidentemente, mucho más ambicioso el hecho de que sea a nivel nacional, ¿no? Pero de alguna manera, nosotros queremos que estos procesos que nos ayudan, más allá de mantenerlos en una lógica meramente digital, que sea en ambos sentidos, ¿no? La revista física y la cuestión digital, que son procesos muy importantes y que consideramos que deben de coexistir, a pesar de que, como apuntas, ¿no? Tenemos una generación en la que posiblemente tenemos más acceso a la cuestión de la digitalización, pero pues no debemos de estar ausentes de también la manera física, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no crees que el hecho de mantener estas dos versiones, impresa y digital, de alguna forma les esté teniendo como un límite en la frecuencia de la publicación o en el dinamismo que puedan llegar a tener algunos sucesos coyunturales, y que al tener que esperar todo este proceso editorial, de alguna forma lleguen ya al público cuando han pasado ya mucho tiempo y que la discusión probablemente haya ido ya hacia otro lado? Bueno, mira, yo creo que en esta cuestión, más que un límite, yo creo que es una virtud de la misma revista, ¿no? Porque el hecho de que se presente físicamente tiene una temática. Las temáticas, evidentemente, ya como dijo Leonardo, nosotros las decidimos de acuerdo a la cantidad de artículos que nos llegan, más o menos de qué temática están hablando esos artículos, y que estamos preparando, ¿no? Ese tipo de trabajo. Yo creo que más allá del límite, es una virtud por el hecho de que tienes la visión lógica de la versión física de la revista, que evidentemente tiene esos artículos de investigación, y se complementa en este caso con la versión digital, ¿no? Y la versión digital entonces sí dedica a esos aspectos un poco más coyunturales, más momentáneos, que están llegando cada vez más. Bueno, aquí es un punto muy importante que tocas. De hecho, es muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que yo sostengo con esa misma idea es que no es que estén peleados la versión digital y la versión física, sino que la versión física es una profundización de los temas, ¿no? Con una investigación atrás que lleva más tiempo, ¿no? En pocas palabras, y si lo ponemos en el tema de la comunicación, es un periodismo de fondo. Y el tema digital es simplemente lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Tratar de hacer una crónica o la información que está llegando en ese momento. O sea, no están peleados en ese mismo sistema, sino uno se complementa al otro. O sea, el digital hace una como, bueno, hace un proceso de información inmediata, y la versión física, o sea, la versión impresa, da una versión completa y más compleja del tema que se está llevando a cabo, ¿no? Porque así es como se complementarían las dos sapiencias. Y es, de hecho, una de las cosas que se están discutiendo dentro del Consejo Editorial, y es una de las cosas que tenemos como punto importante dentro de la versión digital y la versión impresa. Bien, Leonardo, y por ejemplo, ustedes que ya ahorita están instalados ya de lleno en este comité editorial, y después de que, me imagino que han hecho ya un balance de estos casi 10 años o 10 años de la revista, ¿qué camino sugerirían ustedes, qué acciones inmediatas van a empezar a tomar, o cuál es su propuesta como consejo editorial para los próximos 2 números de Sapiencia, o 3, los que ustedes vayan a estar como este comité editorial? Qué bueno que tocas ese punto, porque eso es lo importante, que también tengamos este espacio, ¿no? También, no solamente decir de qué trata la revista Sapiencia, de qué va la revista Sapiencia, sino también invitar a la gente que vaya entendiendo que la revista es de todos, es de la universidad, es de los colaboradores, es de los diseñadores, es de todos, ¿no? Entonces, la idea y este recorrido que ha tenido la revista a lo largo de sus 10 años es principalmente que cada consejo editorial le da una identidad propia, ¿no? O sea, no quiere decir que sea distinta una de otra, ¿no? Sino que va siguiendo un camino distinto conforme va cambiando el consejo editorial, ¿no? Nosotros como nuevo consejo editorial hemos tratado de abarcar temas que sean propios y que sean de interés en nuestra época, ¿no? Decías tú, Esteban, que nosotros somos más cercanos a la época digital que los anteriores consejos. Bueno, tal vez eso sea cierto, ¿no? Y entonces, por eso mismo, nosotros también tenemos una idea distinta de la visión que le podemos dar a Sapiencia. Y lo que estamos tratando de hacer con este nuevo consejo editorial es darle un viraje y apropiarnos de la revista, pero también al mismo tiempo de apropiarnos de la revista es también hacerla pública, ¿no? Hacer que todos los universitarios, que todos los estudiantes se acerquen a ella y sepan de qué va el proyecto, qué es lo que se tiene que hacer para acercarse a ella y para publicar en ella, o ya ya después, cuando nosotros estemos terminando nuestro periodo, ¿no?, de consejo editorial, pues invitarlos a que participen y que sean ellos también que hagan su revista, que hagan su Sapiencia y que se construya como un proyecto que se quede ahí para la posteridad de la universidad, ¿no? Porque, como decía Arturo, y creo que eso es fundamental en la universidad, esos proyectos universitarios, el estudiante es el que hace que la universidad viva. Oye, Francisco, y ahora la lógica que ya es muy recorrida en cuanto a todas estas ferias internacionales de libro, todas estas exposiciones que se hacen muchas veces en casas de las culturas y que empiezan a tener una parte de libros y de revistas, ¿cómo ustedes situarían a Sapiencia con respecto a otras revistas académicas? Es decir, ¿ustedes ven otras revistas académicas, a final de cuentas, que pueden hablar de otros temas o también de las ciencias sociales? ¿Y qué es lo que nos da esta revista que a lo mejor otras carecen? Mira, bueno, qué bueno que nos preguntas eso, ¿no? Pero es un trabajo bastante bastante complicado en el aspecto de esta cuestión de la difusión, contrastada con otras revistas, ¿no? Porque, pues, yo creo que es muy importante que sí presentemos esta misma revista en una feria del libro, porque no, más allá de solo una revista y solo artículos especializados de cierto contenido, tiene un vínculo muy especial con el diseño. La revista, desde que yo la conocí, empecé a conocerla, está muy acercada a estas cuestiones de los diseñadores, que evidentemente da más pauta a que no sea solamente se quede en la cuestión de los artículos, sino que se refleje en una cuestión de símbolos también, en una relación semiótica con las personas, ¿no? Porque es muy importante esta cuestión. Yo creo que en la cuestión de la difusión, con las ferias de libros, es muy importante porque ahí visualmente va a ganar al lector, ¿no? No nada más es una cuestión de que se lea, a esa persona. Y evidentemente que esa persona entienda que es una relación más allá de la pura cuestión de lectura, tiene una relación también visual con las personas, aparte de que no nada más los alumnos de sociología participan, sino que también hay una posibilidad de participación para los alumnos de diseño. En las ferias del libro, pues yo creo que sería muy importante recuperar ese espacio, sobre todo, por ejemplo, en Guadalajara, que en Guadalajara es una de las expresiones muchísimo más fuertes de las ferias del libro, y que estaría muy, muy, muy bueno y evidentemente llegar ahí como propuesta a la universidad, que hubiera ese apoyo, ¿no?, para ir a esta feria. Sí, bueno, nosotros ahorita como consejo editorial tenemos un plan de difusión en el cual nos encontramos diferentes tipos de ferias de libro, de congresos, de encuentros para poder nosotros presentar la revista como proyecto, ¿no? Y que se vaya difundiendo y que la gente la vaya conociendo. O sea, si bien es importante los congresos, las ferias de libro también son muy, muy importantes para que se vayan acercando también las personas y también nos sepan que existimos y que puedan participar ellas también dentro de la revista. Seguramente ya con esta presentación de la revista, ya muchas personas de nuestro auditorio están interesadas en acercarse, en conocer cómo es que funciona la revista y sobre todo colaborar y participar. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles los criterios editoriales que ustedes siguen para elegir las colaboraciones que a ustedes les llegan? Y también si esta apertura para que haya colaboraciones puede ser para estudiantes de otras universidades o solamente se queda dentro de la licenciatura de Sociología en Guamazcapotzalco. ¿Cuál es el proceso que una persona interesada en colaborar debe de seguir? Y luego, una vez que ustedes reciben cada una de las publicaciones o de las colaboraciones, ¿cuál es el criterio editorial que siguen para publicarla en la revista Sapiencia? Bueno, mira, primero que nada está la convocatoria, que evidentemente la convocatoria sale con cada Sapiencia, ¿no? Por ejemplo, en América Insurrecta, aquí viene la convocatoria. Las siguientes revistas están mucho más enfocadas en, primero viene música, luego viene identidades exogenéricas y arte, ¿no? Evidentemente este tipo de convocatorias se hace precisamente para que los estudiantes, cualquier estudiante esté interesado en que evidentemente tiene un tema, hay una temática de fondo y ellos pueden elaborar su artículo en tanto a esa temática, ¿no? Claro que sí está abierta para cualquier otro tipo de artículo, porque evidentemente sabemos que no están pensando únicamente en esa lógica, ¿no? Pero es a partir de los artículos que nos envían que también podemos evidentemente poner otro tema ahí interesante, ¿no?, en la mesa y ponerlo a discusión, ¿no? Y sobre todo es importante, por ejemplo, aquí en la UAM, y también tomamos en cuenta otras carreras, ¿no? Porque no nada más es este hecho, pero sí es importante que todos los alumnos participen, ¿no? Que todos traten de llevar eso que están pensando, eso que están haciendo a Sapiencia, ¿no? Esta convocatoria, ya que esté elegida, ya que se lanza, recibimos los artículos. La selección, evidentemente, tiene que ver con todo lo que nosotros aprendemos también a lo largo de las carreras, que es corrección de estilo, la ortografía, tiene que ver con la especialización del contenido, todo este tipo de partes, este conjunto de partes forma lo que es este artículo, ¿no? Y nos retroalimentamos mutuamente, porque incluso el consejo editorial es formativo, ¿no? Estamos dentro de esto y nosotros aprendemos, también la persona que está del otro lado enviándonos su artículo aprende, y pues es una relación horizontal, ¿no? Y esta relación horizontal pues nos da conocimientos a todos. A mí también lo que me gustaría es que dijeran cuáles son las formas, además del artículo más académico, tienen una parte artística, ¿no? Hay parte en fotografía, en literatura. ¿Qué tipo de contenido es el que tienen? Y también si es abierto a todo público a estas colaboraciones o solo estudiantes. Sí, bueno, nosotros normalmente recibimos todo tipo de artículos, ¿no? Tanto artículos como de opinión, como también artículos especializados. Pero también la revista tiene una parte que es importante de la revista, es la parte artística, en la cual nosotros recibimos cuento, recibimos poesía, recibimos fotografías también por parte de algún otro estudiante de diseño. Aquí es algo importante que también mencionas. El hecho de decir que si son puros estudiantes los que se publican. La idea ahorita en este consejo editorial, y creo que la idea general también en la revista, siempre ha sido que sean los estudiantes los que nutran la revista. O sea, hay apertura a estudiantes de otras universidades, eso es lógico. O sea, si cualquier otra persona de otra universidad nos manda un artículo, un poema, un cuento, pues está bien. Casi no se ha hablado de esta parte de la sapiencia, pero creo que es importante. Nosotros también hacemos, bueno, aceptamos más bien partes de cuentos y partes de poesía y de fotografía, que también es parte importante de la existencia y de la construcción de la revista. Sí, aceptamos esto, cuentos, poesía, fotografía, diseño también, por ejemplo, si hay alguien que quiera plantear algún diseño en alguna revista, bueno, está totalmente bienvenido, ¿no? Y una vez que ya ustedes escogieron todos los artículos que van a aparecer en la revista, digamos que las personas que a lo mejor tuvieron la mala suerte de no ser aceptadas, ustedes les mandan una carta de exposición de motivos por las cuales no fue aceptado su artículo. Sí, les decimos primero gracias por haber participado y ya después pues sí, se tiene un proceso totalmente de dictaminación, ¿no? En el artículo. Dentro de ese proceso de dictaminación, como ya había comentado Francisco, los elementos que van sumando esa dictaminación, pues se van calificando por todo el consejo editorial, y ya si el artículo pasa esa primera dictaminación, pues ya dependiendo del tema que toque, también se lleva a un consejo consultivo. Eso no lo hemos explicado, pero hay un consejo consultivo dentro de Sapiencia. Este consejo consultivo es parte importante, lo integran profesores del Departamento de Sociología, ¿no? Entonces, normalmente, si un artículo es muy bueno o es difícil de tratar de que nosotros lo dictaminemos, hacemos nosotros primero un dictamen y luego se lo pasamos al consejo consultivo y ya él nos dice si es publicable. Bueno, no nos dice, más bien también le da un calificativo y ya nosotros vemos si lo publicamos o no lo publicamos dentro de toda la fase de la dictaminación del artículo. Déjame mencionarte que también hay un esfuerzo, ¿no? Porque este esfuerzo en que salga la publicación, también hay que enviarle ciertos, ese tipo de errores, ¿no? A los que quieren hacer el artículo, ¿no? Mencionarles que ciertas, por ejemplo, ciertos artículos, si está usando malos conceptos, la persona también por ahí se le voló alguna frase que no tiene nada que ver con la temática de su mismo artículo. Entonces sí se le trata minuciosamente a la persona para que ella, el estudiante sobre todo, pueda volver a hacer el artículo o rehacerlo. No nada más es, ¿sabes qué? No está ahí, adiós. No se trata de eso. Se trata de que sea algo muy flexible para los demás, ¿no? Porque esto cuenta mucho, ¿no? Que la flexibilidad que nosotros podamos tener, no podemos ponernos en esa posición porque también estamos en esa cuestión del aprendizaje, ¿no? Hacer todo el esfuerzo para que sea flexible y que las personas y los estudiantes que se acerquen a este proyecto puedan publicar en él. Entonces, ¿hay un proceso de refinamiento de cada uno de los artículos o hay artículos que tal como están se publican? O sea, porque creo que en esta idea del aprendizaje probablemente haya un momento en el cual, una vez que se reciben las colaboraciones, se dan ciertas sugerencias a los autores para que afinen sus artículos y de alguna forma pueden quedar más redondeados para su publicación. En esa parte, ¿quiénes son o a quién se pueden acercar? ¿Quién está encargado de estas asesorías, por así llamarlo, para afinar los artículos? Si nosotros primero, al recibir el artículo, hacemos la dictaminación. Después de esa dictaminación y ya llevarla al consejo consultivo, dependiendo si se necesita o no, lo que hacemos es regresamos el artículo al colaborador que nos lo envió y ahí ponemos las anotaciones que son necesarias para que se pula más el artículo. Entonces eso ya dice de una relación formativa, ¿no? Nosotros dictaminamos, mandamos nuestro dictamen al colaborador, el colaborador rehace o trata de centrarse en los errores que tuvo y ya nos lo reenvía si el artículo es muy bueno y ya se publica, ¿no? Y entonces esa es como la relación que nosotros tenemos con los colaboradores, o sea, es una relación formativa recíproca como ya lo había explicado Francisco, y es así como nosotros hacemos la publicación de los artículos. Sí, mira, más allá de errores, por cierto, porque se escucha un poco fuerte esa palabra, ¿no? Evidentemente nos equivocamos en utilizar algún concepto, en utilizar algún autor, en citar mal o incluso en dar por sentado que las personas, que el lector está leyendo algo que ya sabe, ¿no? Obviamente no vamos a tratar al lector como si no supiera nada, pero pues esa tampoco podemos dar por sentado que la persona lo sabe todo, ¿no? Pero es muy importante que más allá de pensar que fue un error que la persona está teniendo, que nos explique por qué está metiendo esa una cita, por qué están teniendo ese tipo de otro artículo, ¿no? Nada más quería agregar un poco eso. Bien, pues ya estamos terminando. Antes de terminar, a mí sí me gustaría a felicitarlos. Creo que este es de los pocos proyectos estudiantiles que ha traspasado y bueno, tal vez me escuche mal diciéndolo porque soy sociólogo también, pero creo que hay proyectos en otras disciplinas que se quedan muy acartonados, que no hay una interacción con la gente, que realmente no motivan al estudiante para que participe. Y a mí me parece que este proyecto, que ya lleva pues 10 años, ha crecido demasiado. Tuve la oportunidad de ver la presentación de ese número cero que nos contaba Arturo ahí en Aguascalientes. Y bueno, ver lo que ahorita es realmente, sí es de admirar el trabajo que se ha hecho. La colaboración que ha tenido a lo largo de estos 10 años la revista creo que ha sido fundamental. Y a título personal sí quiero extenderles una felicitación. Y que esto, más allá que sirva para su narcisismo y su egocentrismo, más bien que los motive para seguir no solamente haciendo un mejor trabajo, sino también dejar una estructura cada vez más sólida para las personas que llegan a ocupar estos consejos editoriales en el tiempo que ustedes se vayan. Y bueno, Luis Eric. Pues nada, Esteban, que se nos termine el tiempo en este programa. Es una lástima. Nada más pedirle a Leonardo si nos puede dar el correo electrónico al cual pueden escribir si ustedes están interesados en colaborar en la revista Sapiencia. Bueno, el correo es editorial-sapiencia@hotmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook, que el Facebook así lo ponen Sapiencia, Facebook Sapiencia, y revista Sapiencia en Facebook y así. Muy bien, pues agradecemos a Leonardo Cárdenas y a Francisco Bravo. Ellos son miembros del consejo editorial de la revista Sapiencia, y también a Arturo Alvar, que él es editor fundador de la revista Sapiencia. Y bueno, Esteban, pues agradecer también a todos nuestros radioescuchas por haber estado con nosotros, y además invitarlos a que sigan en sintonía de UAM Radio 94.1. Mi nombre es Luis Eric y nos escuchamos en la próxima emisión. We'll be right back.